Señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Jesús Nazareno, rey de los judíos, Jesús de las 7 palabras y un grito. Corazón amigo, corazón herido, corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Ahí está tu madre, ahí está tu hijo, conmigo estarás hoy en el paraíso. Perdona a los padres, no saben lo que hacen. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Dijo, tengo sed, y dio un fuerte grito. En tus manos, Padre, yo pongo mi espíritu. Todo está cumplido. Y entrega su aliento y brota agua y sangre del costado abierto. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. Corazón de Cristo Jesús, yo confío en vos. El agujero ya tiene 28 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. La capa de ozono, protectora del planeta, cada día está más rota. Gases. Humo. Humo. Gases. Humo. Humo. Humo. No recibimos la Tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. ¿Qué tal, oyentes del oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo? Muy, pero muy buenos días. Ralph Waldo Ortiz se acomoda en la sala del sonido. Y este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, en Caquesa, Cundinamarca, para muchas emisoras que se plegan a esta transmisión que origina La Voz de Caquesa a través de www.lavozdecaquesa.com.co. Nos pueden sintonizar también en www.elcampoaldia.com.co. Y pues compartimos con ustedes tantas cuitas bonitas, tantas experiencias amables, queridas. Tengo que felicitar a todos los feligreses católicos que el pasado domingo no compraron la palmita esa que salen a revender los que hacen su Nochebuena, sino que a todas las personas que llevaron árboles y que están en este momento sembrando vida. A todos los que llevaron el ramito ese, se está secando y se va a podrir. Bueno, de pronto de abono sirve para la naturaleza, pero lo más bonito es sembrar árboles en el homenaje del Domingo de Ramos, cuando Jesús entra triunfante y pues es aclamado y acompañado por todo el pueblo. A todas las personas que vendieron árboles, Dios los bendiga. A todas las personas que compraron árboles, Dios les quintuplique en salud y les quintuplique en ecología y en medio ambiente. Este programa es precisamente El Campo al Día, La Voz de la Tierra, el programa ecológico y ambiental del oriente de Cundinamarca y del mundo. Y pues muchas gracias a tantas personas que nos sintonizan en tantos hogares del oriente colombiano y de tantas emisoras que nos transmiten. El escritor Gabriel García Márquez falleció a los 87 años en México, Distrito Federal. Autor de 100 años de soledad, pilar fundamental del realismo mágico. Premio Nobel, tuvo que empeñar las joyas de su mujer para poder escribir su gran obra, de la que solo pudo mandar por correo una parte por falta de dinero. La hojarasca de 1955 marcaba su inicio como narrador y Memoria de mis putas tristes en el año 2004 lo cerraba. Listas de las mejores novelas, como La crónica de una muerte anunciada, El amor en el tiempo del cólera, pues García Márquez se hace al único colombiano que ha sido pues ha ganado un premio Nobel de literatura. García Márquez, pues de la Concordia, nace en Aracataca el 6 de marzo de 1927. Es un escritor, novelista, cuentista, guionista y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. Es conocido familiarmente por sus amigos como Gabito, Hipocorístico Guajiro para Gabriel, o por su apodo Gabo, desde que Eduardo Zalamea Borda, subdirector del diario El Espectador, comenzara a llamarle así. Gabriel García Márquez ha sido inestrictamente relacionado con el realismo mágico, y su obra más conocida, la novela 100 años de soledad, es considerada una de las más representativas de este género literario. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española lanzaron una edición popular conmemorativa de esta novela, por considerarla parte de los grandes clásicos hispanos de todos los tiempos. El texto fue revisado por el propio Gabriel García Márquez. García Márquez es famoso tanto por su genio como escritor, como por su habilidad para usar ese talento para compartir sus ideologías políticas. Su amistad con el líder cubano Fidel Castro ha causado mucha controversia en el mundo literato y político. Aunque Gabriel García Márquez posee residencia en París, Bogotá y Cartagena de Indias, vive la mayor parte de su vida en su casa en Ciudad de México, en donde fijó su residencia a principios de los años 60. Bueno, García Márquez, en 100 años de soledad, que es la novela que le dio el premio Nobel de literatura, considerada como una obra maestra de la literatura hispanoamericana y universal, es de las obras más traducidas y leídas en español. Fue catalogada como una de las obras más importantes en todo el mundo, no solo hispano, sino también en varios idiomas, como lo acabo de decir. El libro narra la historia de la familia Buendía a lo largo de 7 generaciones en el pueblito ficticio de Macondo. José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presagios y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. En una pelea de gallos en la que resultó muerto el animal de Prudencio Aguilar, este, enardecido por la derrota, le gritó a José Arcadio Buendía: dueño del vencedor, dice, a ver si ese gallo le hace el favor a tu mujer. Ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año después del matrimonio, por el miedo de que la descendencia naciera con cola de cerdo. Así fue como José Arcadio Buendía reta a duelo a Prudencio, en el que lo mata al atravesarle la garganta con una lanza. Sin embargo, su fantasma lo atormenta, apareciéndose repetidas veces en su casa, lavándose la herida mortal con un tapón de esparto. Así es que José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán deciden irse a la sierra. En medio del camino, José Arcadio tiene un sueño en el que se le aparecen construcciones de paredes de espejo, y preguntando su nombre le responden Macondo. Así despertó el sueño, decide detener la caravana y hacer un claro en la selva y habitar ahí. El pueblo es fundado por diversas familias conducidas por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, quienes tuvieron 3 hijos, José Arcadio, Aureliano y Amaranta, nombres que se repiten en las siguientes generaciones. José Arcadio Buendía, el fundador, es la persona que lidera e investiga las novedades que traen los gitanos al pueblo, teniendo una amistad especial con Melquiades, quien muere en varias ocasiones y que sería fundamental para el destino de la familia. Y termina su vida atado al castaño, hasta donde llega el fantasma de su antiguo enemigo, Prudencio Aguilar, al que le había dado muerte con una lanza en el cuello antes de fundar a Macondo. Con el que dialoga, Úrsula es la matriarca de la familia, quien vive durante más de 100 años cuidando la familia y el hogar. El pueblo poco a poco va creciendo, con ese crecimiento llegan habitantes del otro lado de la ciénaga, con ellos el incremento de la actividad comercial y la construcción en Macondo. A propósito de Macondo, aquí están las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia. Un homenaje del Campo al Día a nuestro máximo exponente de la literatura mundial, Gabriel García Márquez. Uno de cada 6 habitantes del planeta no tiene acceso al agua limpia. En menos de 20 años, la mitad de la población mundial no tendrá agua para lavarse, para cocinar, para beber. Agua desperdiciada. Agua contaminada. Se acaba. Agua contaminada. Agua desperdiciada. Se acaba. Se acaba. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. El agro, un sector para ser escuchado. Su opinión también cuenta. Bien cuenta. Me sucedió una cosa que tenía que sucederme tarde o temprano. Fue que prescindí de todos los más compromisos que yo tenía con la literatura y me centré en el compromiso político. No es que me arrepienta, en ese momento tocaba eso. Pero para poder salir de eso, tuve que volver a la idea original de que el compromiso del escritor no es solo con su realidad política, sino con toda su realidad. Eso lo aprendí en París. Después de años de trabajo y de búsqueda, de desgarramientos y de dudas, García Márquez ya no se apartará del camino que lo llevó hasta Macondo. 100 años de soledad nace al cabo de 14 meses de encierro alucinado, y varios libros más surgen de ese fabuloso crisol. Cabo libera un verbo lírico y embrujador que cuenta las fábulas de una humanidad miserable y grandiosa. Es decir, yo desde hacía tiempo tenía la idea de que debía escribir una novela en la cual sucediera todo. Y sabía que en ese suceder todo tenía que estar toda esa memoria de las catacas, las fantasías, las supersticiones, las angustias. Originalmente iba a ocurrir todo dentro de la casa. Y por eso pensé que se iba a llamar La Casa. Porque todo debía ocurrir dentro de la casa, pero rápidamente me di cuenta que eso no era posible. Pero sí no sale de Macondo. Porque sí es cierto que el coronel Buendía se va a hacer sus guerras en Centroamérica, el relato no sale de Macondo. Llegan las noticias, el punto de vista está siempre en Macondo. Y yo, esa era más o menos la novela que yo quería escribir cuando quería que fuera una novela donde todo sucediera. Además, ese no es mi libro es El amor en los tiempos del cólera. Ese es el libro que va a quedar. 100 años de soledad es un libro mítico. Y yo no trato de disputarle ningún mérito. Pero El amor en los tiempos del cólera es un libro humano con los pies sobre la tierra de lo que somos nosotros. Cada día se cortan 10 millones de árboles en nuestros bosques. 10 millones de seres vivos que dejan de aportar oxígeno al planeta. Árboles cortados. Bosques arrasados. Se acaban. Bosques arrasados. Árboles cortados. Se acaban. Se acaban. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real.

y nunca esclarecidos, cegaron la vida de otro de corazón generoso y la de un militar demócrata que había restaurado la dignidad de su pueblo. En este lapso, ha habido 5 guerras y 17 golpes de Estado, y surgió un dictador luciferino que en el nombre de Dios lleva a cabo el primer etnocidio de América Latina en nuestro tiempo. Mientras tanto, 20 millones de niños latinoamericanos morían antes de cumplir 2 años, que son más de cuantos han nacido en la Europa Occidental desde 1970. Los desaparecidos por motivos de la represión son casi 120.000, que es como si hoy no se supiera dónde están todos los habitantes de la ciudad de Uppsala. Numerosas mujeres arrestadas en cinta dieron a luz en cárceles argentinas, pero aún se ignora el paradero y la identidad de sus hijos, que fueron dados en adopción clandestina o internados en orfanatos por las autoridades militares. Por no querer que las cosas siguieran así, han muerto cerca de 200.000 mujeres y hombres en todo el continente, y más de 100.000 perecieron en 3 pequeños y voluntariosos países de la América Central: Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Si esto fuera en los Estados Unidos, la cifra proporcional sería de 1.600.000 muertes violentas en 4 años. De Chile, país de tradiciones hospitalarias, han huido 1.000.000 de personas, el 10% de su población. En Uruguay, una nación minúscula de 2.5 millones de habitantes, que se consideraba como el país más civilizado del continente, ha perdido en el destierro a 1 de cada 5 ciudadanos. La guerra civil en El Salvador ha causado desde 1979 casi 1 refugiado cada 20 minutos. El país que se pudiera hacer con todos los exiliados y emigrados forzosos de América Latina tendría una población más numerosa que la de Noruega. Me atrevo a pensar que es esta realidad descomunal, y no solo su expresión literaria, la que este año ha merecido la atención de la Academia Sueca de las Letras. Una realidad que no es la del papel, sino que vive con nosotros y determina cada instante de nuestras incontables muertes cotidianas, y que sostenta un manantial de creación insaciable, pleno de desdicha y de belleza, del cual este colombiano errante y nostálgico no es más que una cifra más señalada por la suerte. Poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de aquella realidad desaforada, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida. Este es, amigos, el nudo de nuestra soledad. Pues si estas dificultades nos entorpecen a nosotros, que somos de su esencia, no es difícil entender que los talentos racionales de este lado del mundo, extasiados en la contemplación de sus propias culturas, se hayan quedado sin un método válido para interpretarnos. Es comprensible que insistan en medirnos con la misma vara con que se miden a sí mismos, sin recordar que los estragos de la vida no son iguales para todos, y que la búsqueda de la identidad propia es tan ardua y sangrienta para nosotros como lo fue para ellos. La interpretación de nuestra realidad con esquemas ajenos solo contribuye a hacernos cada vez más desconocidos, cada vez menos libres, cada vez más solitarios. Tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado. Si recordara que Londres necesitó 300 años para construirse su primera muralla y otros 300 para tener un obispo. Que Roma se debatió en las tinieblas de la incertidumbre durante 20 siglos antes de que un rey etrusco la implantara en su historia, y que aún en el siglo XVI, los pacíficos suizos de hoy, que nos deleitan con sus quesos mansos y sus relojes impávidos, ensangrentaron a Europa como soldados de fortuna. Aún en el apogeo del Renacimiento, 12.000 lasquenetes a sueldo de los ejércitos imperiales saquearon y devastaron a Roma y pasaron a cuchillo a 8.000 de sus habitantes. No pretendo encarnar las ilusiones de Tonio Kreger, cuyos sueños de unión entre un norte casto y un sur apasionado exaltaba Thomas Mann hace 53 años en este lugar. Pero creo que los europeos de espíritu clarificador, los que luchan también aquí por su patria, por una patria más grande y más justa,

Y para la fase final, Amino K3 y Amino Steam, biofertilizantes foliares estimulantes de mayor producción en las cosechas. Con Amino K3 y Amino Steam, produzca papas, cebollas y tomates más gruesas y abundantes. En frijolera arveja, llenado completo de granos. No olvide, amigo agricultor, con Aminoplan en desarrollo, Amino K3 y Amino Steam en producción, coseche abundancia, coseche calidad y obtenga mayores ganancias. Produce y comercializa para Cundinamarca, Biosíntesis SAS. El campo al día, la voz de la tierra. Hoy recordamos a nuestro Nobel de la literatura hispanoamericana y sobre todo para orgullo de la patria colombiana. En el año 1981, Gabriel García Márquez escribe Crónica de una muerte anunciada. Es una novela del escritor colombiano publicada por primera vez y en el pequeño pueblo cercano a Cartagena de Indias, en la costa caribe y prácticamente aislado, se casan Bayardo San Román y Rico y recién llegado a Ángela Vicario. Tras celebrar su boda, los recién casados se retiran a su nueva casa, después de lo cual Bayardo descubre que su esposa no es virgen. Cuando lo descubre, vuelve a Angélica Vicario a la casa de sus padres, donde la madre de la chica le da una paliza. Ángela culpa de lo sucedido a Santiago Nazar, joven y querido vecino del pueblo. Los hermanos Vicario, Pedro y Pablo, obligados por la defensa del honor de la familia, anuncian a la mayoría del pueblo, por divulgación, que matarían a Santiago Nazar, quien curiosamente no se entrega sino minutos después, antes de morir, de las intenciones de los hermanos Vicario. Estos están, después de considerarlo en varias ocasiones, acaban matándolo en la puerta de su casa, a la vista de la gente que no hizo o no pudo hacer nada para evitarlo. Crónica de una muerte anunciada. Escribió El amor en los tiempos de cólera, en 1985. Esta novela del escritor colombiano García Márquez narra la vida de tres personas entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la ciudad costera de Cartagena de Indias, cerca a la comarca del río Magdalena. El libro está dividido en 6 extensos capítulos que relatan la novela de la nueva narrativa hispanoamericana, el círculo amoroso existente entre tres personajes principales, el doctor Juvenal Urbino, Fermina Daza y Florentino Ariza. Al comienzo, Fermina y Juvenal aparecen como dos personas mayores, él casi de 80 años y ella de 71, ya casados. Hay un recuento de la vida del doctor Urbino, su conocimiento con Fermina, su matrimonio y la muerte del amigo y compañero de Juvenal, el prófugo Jeremiah de Saint Amour, la muerte de Juvenal al caerse de una escalera tratando de atrapar el oro que él había maestrado, desencadena la declaratoria de amor eterno que Florentino le hace a Fermina Daza. En el libro no se sigue una secuencia de los acontecimientos, sino que se van narrando los hechos con referencias al pasado y de esa manera se aportan los datos y se descubren los personajes y las acciones de manera que en la narración salta de una época a otra. El amor en los tiempos de cólera, 1985. En el año del 2004 escribió una novela que se llama Memoria de mis putas tristes. Esta novela, que es de las últimas, narra en primera persona la historia de un anciano y su enamoramiento de un adolescente. Al igual que con María de Dos Pliceres, en 12 cuentos peregrinos, el protagonista es un hombre viejo. Encuentra el amor en el final de su vida, cuando la única aventura que le quedaba era la muerte. Esta es la historia de una relación de amor y sexo entre un anciano periodista y de una niña de clase obrera que vende su virginidad para ayudar a su familia. La acción de la historia comienza a partir del 90 cumpleaños del narrador en la ciudad de Barranquilla. En el año 1961 García Márquez escribió El coronel no tiene quien escriba, que se ha dicho de esta breve novela que es una de las más emotivas que haya escrito García Márquez y su protagonista, aquel viejo coronel que esperaba que la pensión que nunca le llegaba. Es considerado como uno de los personajes más entrañables que haya creado el novelista cartaguero. El coronel vive con su esposa, quien padece asma, en una casa de muy pobres condiciones. La historia comienza una mañana en la que en el pueblo se celebrara un funeral, para el cual el coronel preparaba desde tiempo atrás, con extrema tristeza, incluso malestar físico para la pareja, tras dar el pésame a la madre del muerto y toparse con unos cuentos muy conocidos, regresa a su casa y sin aparente frente de ingresos, la única esperanza de ganancia es su gallo de pelea que el coronel ha estado manteniendo en su casa durante varios meses, esperando que pelee en enero y ganar en las apuestas. Ese soñador, ¿no? Es muy soñador. Así, al viernes siguiente, como de costumbre, el coronel camina hacia el puerto donde recién abrieron varias lanchas, en una de las cuales desembarca el administrador de la oficina postal, al cual sigue hasta la oficina de correos, espera recibir una carta con una pensión por participar en la guerra civil, pero como cada semana durante muchos años ya no recibe nada, su médico, el cual se encontraba también en la oficina, le presta el periódico, el cual ha sido censurado. García Márquez escribió en 1961 El coronel no tiene quien le escriba. En el año 1964, Del amor y otros demonios. Este libro relata la historia de una pequeña niña llamada Sierva María, la cual ha sufrido de una serie de calvarios a lo largo de toda su vida, y su corta vida. Y en este proceso narrativo se van describiendo diversos paisajes de Cartagena, Colombia, sus problemas sociales, culturales, ambientales. Luego de que la mordiese un perro rabioso en el mercado, se comienza a creer que la niña se había contagiado de dicha enfermedad, y luego, al recuperarse, se comienza a creer que la pequeña Sierva María está poseída. De esta forma es llevada a un convento por su padre, y pues el marqués de Casalduero y Dueñas, donde se trata de forma aberrante, y se enamora del cura del pueblo, que la tenía que exorcizar. Era el padre Cayetano de Laura. Y él, de ella, se enamoraron. Al que tenía que exorcizar, que era el llamado Cayetano de Laura, pero al enterarse de esta cuestión el obispo, esos cuenticos son muchos dados de la vida real, ¿no? Terminaron en un leprosario, y a Sierva María la llenan de torturas para sacarle el supuesto demonio, que terminan en su muerte. Después de muerta, le seguía creciendo el cabello. Luego de 100 años se descubre que el pelo nunca le dejó de caer. Este medía 22 metros y 11 centímetros. Esta novela llama Del amor y otros demonios, hoy recordando a Gabriel García Márquez aquí en El Campo al Día, a vos. Uno de cada 6 habitantes del planeta no tiene acceso al agua limpia. En menos de 20 años, la mitad de la población mundial no tendrá agua para lavarse, para cocinar, para beber. Agua desperdiciada. Agua contaminada. Se acaba. Agua contaminada. Agua desperdiciada. Se acaba. Se acaba. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril. Día de la Tierra. No esperemos que la Tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la Tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. García Márquez escribe en el año de 1973 la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada. La abuela, acostumbrada a una vida de lujo y de comodidad, no se resigna a la muerte de su esposo, y para conseguir dinero explota a su nieta Heréndira, quien desde muy pequeña debe realizarse múltiples labores domésticas. Tras un incendio accidental, la abuela decide que Heréndira no va a pagar y la consagra al mercado o al comercio sexual. Comienza así un peregrinaje en uno de tantos pueblos. Heréndira conoce a Ulises, quien se enamora de ella. La busca, le dice que en la noche volverá por ella y la llamará usando el canto de una lechuza. Los dos huyen, pero la abuela consigue que la autoridad militar los persiga y la atrape. Para que eso no se repita, desde entonces la abuela, al verse, mantiene encadenada a la niña a la pata de la cama. Al verse libre, Heréndira recuerda que la abuela conservaba oro y se lo llevaba. Corre por la orilla del mar llevando consigo el chaleco de oro. Ulises la persigue sin éxito. La novela termina con la frase: los indios de la abuela lo encontraron tirado boca abajo en la playa, llorando de soledad y de miedo. La triste historia de la Cándida Heréndira y la abuela desalmada. En el año 2002 escribió Gabriel García Márquez una novela que se llama Vivir para contarla. En este libro cuenta la historia finalizando entre 1927 y 1950 con la propuesta de matrimonio a su esposa. Se centra especialmente en la familia, la escuela y los primeros años como periodista y escritor de cuentos cortos de García Márquez, e incluye referencias a numerosos eventos de la vida real que acabaron en su novela en una forma u otra, incluyendo la masacre de las Bananeras, que aparece en Cien Años de Soledad, y aquellos amigos cuya vida y muerte sirvieron de modelos para crónica de una muerte anunciada. García Márquez escribió en uno de sus libros que si la mierda valiera, los pobres nacerían sin culo. Y lo pone uno a reflexionar, lo pone una revolucionista, hasta cree pues que eso es cierto. En 1955 escribió La Hojarasca. En este libro es conocida por mostrar por primera vez a Macondo, el pueblo ficticio hecho famoso en 100 años de soledad. La Hojarasca es un terreno de pruebas para muchos de los temas y personajes más tarde inmortalizados en dicha obra. Al igual que muchas de sus historias, como El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada, García Márquez introduce una escena dramática al inicio de su narración y entonces se mueve al pasado, contando hechos que van a guiar a la conclusión final. Con la narración se descubre que el eje central de la narración es un doctor que vino a Macondo. Su salvación es una carta de recomendación del coronel Aureliano Buendía, un personaje hecho famoso en 100 años de soledad. Esta carta conduce al extraño a la familia que narra el drama que acontece. Luego de retirarse de la práctica de la medicina y vivir a expensas de la familia por un tiempo extraordinariamente largo, el doctor se traslada a dos casas de distancia de Meme, la empleada indígena que vivía con la familia en ese entonces. Mientras su actividad o su actitud aislada y su atención lujuriosa a las mujeres no lo hacen impopular, los locales, el destierro final del doctor solo ocurre cuando cerca de una docena de hombres heridos en una de las múltiples guerras civiles del país son traídos en busca de atención médica. El doctor, habiéndose retirado de la práctica de la medicina, se rehúsa a salvarlos, como también se había rehusado a ayudar a Meme cuando estaba enferma mientras ellos vivían con la familia. La Hojarasca, en 1955. En el año 1992 escribió 12 cuentos peregrinos. En este libro García Márquez habla de los cuentos que son Buen viaje, señor presidente, La Santa, El avión de la Bella Durmiente, Me alquilo para soñar, Solo vine a hablar por teléfono, Espantos de agosto, María de los Praceres, 17 ingleses envenenados, Tramontana, el verano feliz de la señora Forbes, La luz es como el agua, El rastro de su sangre en la nieve. 1992, 12 cuentos peregrinos. En el año 1996 escribió Noticia de un secuestro. En uno de los libros, el tema del narcoterrorismo colombiano, en el que se detalla el secuestro, el encarcelamiento y la eventual liberación de personajes prominentes de Colombia. Todo surge cuando la periodista Maruja Pachón y su esposo Antonio Alberto Bellamizar piden a García Márquez que escriba un libro referente al secuestro de Maruja, que se realizó en 1990. Pero el libro no solo trata de Maruja, sino de 9 secuestrados más, que al igual que Maruja Pachón, fueron víctimas de Pablo Escobar, el jefe del cartel de Medellín. Beatriz, hermana de Alberto Bellamizar, las fallecidas Diana Turbay y Marina Montoya, Eros Bus, Pacho Santos y otros, son parte de este libro que narra con detalle los días de cautiverio que sufrieron los secuestrados. El libro comienza con el rapto de Maruja Pachón y Beatriz Villamizar de Guerrero, la tarde del 7 de noviembre del 90. Popularmente se cree que Maruja fue raptada por ser hermana de Gloria Pachón, la viuda del periodista y fundador del Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento. Beatriz es la cuñada de Maruja y su asistente personal. El libro examina la primera de una serie de secuestros relacionados entre sí. El 30 de agosto de 1990, Diana Turbay, directora del programa de noticias Criptón y la revista Hoy por Hoy, había sido secuestrada junto con otros 5 miembros de su noticiero. Estos incluyen a la editora Azucena Liévano, el escritor Juan Vita, los operadores de cámara Richard Becerra y Orlando Acevedo y el fotógrafo alemán Erobus. La periodista es hija del expresidente colombiano y líder del Partido Liberal, Julio César Turbay Ayala. Los secuestros de Marina Montoya y el redactor del periódico El Tiempo, Francisco Pacho Santos, el 18 de septiembre de 1990 también son relatados en este libro, Noticia de un secuestro. En el año 1975, García Márquez escribe El otoño del patriarca. La novela está considerada como una fábula sobre la soledad del poder, que se desarrolla en un país ficticio a orillas del Mar Caribe, gobernado por un anciano dictador que recrea la narrativa de lo que es toda la vida alrededor del Caribe. Esta es quizá la novela más mediática. Se le considera un largo poema en prosa y la obra que mejor representa al mítico tirano contemporáneo. En sus páginas reverbera el realismo mágico que García Márquez ha sabido moldear magistralmente en la parte de su obra. El Campo al Día hoy hace un recuerdo grato del novelista colombiano, nuestro único premio Nobel, fallecido el pasado Jueves Santo en la Ciudad de México. Este es el campo al día, la voz de la tierra. Cada día se cortan 10 millones de árboles en nuestros bosques. 10 millones de seres vivos que dejan de aportar oxígeno al planeta. Árboles cortados. Bosques arrasados. Se acaban. Bosques arrasados. Árboles cortados. Se acaban. Se acaban. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados, sino en préstamo de nuestros hijos e hijas. 22 de abril, Día de la Tierra. En el año 1962, escribió La Mala Hora, la guerra civil es del futuro, pero se vive una paz desagradable que hace respirar una serie de aire denso, donde el bando ganador conservador no escatima en gestos para incomodar a los antiguos adversarios liberales. De manera solapada, los asedian constantemente, lo que probablemente generará continuar el conflicto armado. César Montero, un vecino del lugar, acaba de asesinar de un escopetazo a Pastor, un cantor bastante popular, supuesto amante de su mujer. La causa para tal especulación, un pasquín que apareció pegado en la puerta de su casa. Pero es solo otro de los tantos panfletos que han venido apareciendo en el pueblo, notas que revelan secretos de los habitantes, algunos supuestos y otros tan ciertos, que no necesitaban tan burdos mensajes. Se puede decir que los pasquines, que algunos consideraban una tontería, representan la materialización inicial de esa violencia colectiva que hace temblar esa paz del momento y el asesinato que se relata, probablemente el detonador para continuar la guerra para este pueblo que ha llegado la mala hora. En 1962 escribió Los funerales de la mama grande. Entre dichos cuentos se encuentra la siesta del martes. Un día de estos, en este pueblo no hay ladrones, la prodigiosa tarde de Baltasar, la viuda de Montiel, un día después del sábado, rosas artificiales y finalmente los funerales de la mama grande, del cual toma su título el libro. Los personajes, María Rosario Castañeda y Montero, mejor conocida como la mama grande, dueña y soberana absoluta del pueblo de Macondo, es el personaje principal. Sus funerales son el tema central de esta obra. Nicanor es un sobrino mayor de la mama grande, Magdalena la menor de las sobrinas, la cual hizo votos de santidad y renunció al mundo para unirse a la iglesia. El padre Antonio Isabel, personaje de 100 años de edad, quien ya no puede valerse por sí mismo. El coronel Aureliano Buendía, un revolucionario retirado, a quien la abuela de la mama grande se enfrentó en 1875. El médico de la familia, quien ya es muy entrado en años. El presidente de la República y el sumo pontífice, quienes representan al gobierno nacional y la iglesia católica, respectivamente. Entre 1989 escribió El general en su laberinto. En este libro, García Márquez trata de una obra de la historia que recrea los últimos días de Simón Bolívar, uno de los principales líderes de los procesos de independencia política desarrollados en América del Sur en el primer cuarto del siglo XIX. La novela está escrita en tercera persona, con flashbacks relativos a eventos específicos de la vida de Simón Bolívar. El general empieza el 8 de mayo de 1830 en Santa Fe de Bogotá. El general se está preparando para su viaje hacia el puerto de Cartagena de Indias con la intención de dejar a Colombia para irse a Europa. Luego de su dimisión como presidente de la Gran Colombia, las gentes de los territorios liberados por él se le han vuelto en contra, gravateando grafitis anti-Bolívar y tirándole basura. El general está ansioso por irse, pero tiene que recordarle al vicepresidente electo general Domingo Caicedo que todavía tiene que recibir un pasaporte válido para dejar el país. En general deja Bogotá con los pocos oficiales todavía fieles, incluido su confidente y ayudante de campo, José Palacios. Al final del primer capítulo de la Santísima del general, que es llamado por su pleno título General Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios, por única vez en la novela, la primera noche del viaje, el general para en Facatativá con su séquito, que consiste en José Palacios, 5 ayudas de campo, sus secretarios y sus perros. Allí, como el viaje, se sigue la pérdida de prestigio del general, que es evidente. Los reveses de su fortuna lo sobreponden hasta el mismo. Su enfermedad no identificada lo ha llevado a un deterioro físico que lo vuelve irreconocible, y su ayuda de campo es constantemente confundido por el libertador. El general en su laberinto en 1989. Hoy, haciendo un recuerdo de la obra que dejó nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez, un legado cultural. Yo tengo que decir que he tenido la oportunidad de leerme prácticamente casi todas estas obras de García Márquez. Entre otras cosas las tengo, las debo tener en mi biblioteca, y les garantizo que voy a volver a empezar a leer Cien Años de Soledad, en donde creó a Macondo. Y cuando uno va a Aracataca y pregunta por Macondo, uno incluso en la novela que llega a creer de que sí existe un pueblo que se llama Macondo, y los hispanos nos lo cuadraron muy bien con los 100 años de Macondo, y Úrsula, 100 años y Soledad, bueno, espectacular, espectacular lo que es la literatura, y remembrando a este poeta, a este periodista, a este escritor que dejó en alto el nombre de Colombia a ser el único premio Nobel que ha tenido nuestra patria. Lo recordamos con cariño, con aprecio, porque un personaje de esta talla y no podíamos pasar por alto, y por ello lo recordamos. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Ralph Waldo Ortiz, ya les dije, y este amigo de ustedes, Germán Rojas Alejo, los esperan en una nueva emisión del Campo al Día, aquí en la Radio Unida del Oriente. Muy, pero muy buenos días. Creo en Dios Madre Todopoderosa, creadora del cielo y de la tierra, que concibió a la mujer a su imagen y semejanza, para que la mujer concibiera al género humano. Creo en Dios Madre llena de gracia, bendita entre todas las mujeres y los hombres de buena voluntad. Creo en el Dios de la vida, con rostro de mujer embarazada, que dará a luz un nuevo cielo y una nueva tierra, donde la justicia y la paz se besarán. Creo en la audacia de las mujeres bíblicas, Judith, Esther, Débora y tantas otras que se alzaron para defender a su pueblo del invasor. Creo en María de Nazaret y en el Dios por ella proclamado, que derriba del trono a los poderosos y levanta a los humildes, que llena de bienes a quienes tienen hambre y despide a los ricos con las manos vacías. Creo en el Dios que anunció Jesús, alegre como un novio en el día de su boda, un Dios maternal con entrañas de misericordia y ternura en abundancia, que nos cuida como a los pájaros del cielo y a las flores del campo. En su regazo tienen sitio todas las naciones de la tierra. Creo en las mujeres cristianas que escuchan la palabra, que toman conciencia y se organizan para luchar por sus derechos y tejer redes de solidaridad. Creo en la iglesia de los pobres, en la iglesia de las pobres, capaz de llenar con vino nuevo los odres viejos del machismo clerical. Creo en las mujeres de todo pueblo y religión, que nos revelan a la Madre nuestra que está en los cielos. Amén. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Waldo Ortiz, Master Mix. El Campo al Día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.